sin parar, produciendo lo mismo a destajo o a jornal, después de tantos años teniendo que madrugar, con los turnos cambiados de horas extras, ¿pa' qué hablar? Ahora va y nos dices que la empresa va mal, ahora nos dices que lo sientes, qué fatalidad, ahora que decías que el mercado bla bla bla, ahora yo al paro y tú el jefe. Como el que más, después me has despedido, yo era un tornillo nada más. ¿Para qué tanto rollo con que la empresa soy yo? Tú recoges la pasta, yo cojo una depresión. No me vengas hablando de la reestructuración, no me vengas largando sobre no sé qué inversión, no me vengas con el cuento que tú eres mi patrón. Yo soy solo un currela, pero yo sé otra solución. Que tengo, róbame todo mi dinero, quédate lo poco que tengo. Trabajar bastante menos y el trabajo repartir, también los beneficios, eso hay que debatir. ¿Quién decide cómo hacerlo y qué hay que producir? Si hace falta tanto jefe como tenemos aquí. Mientras tanto y por si acaso te lo vuelvo a decir, cuando nos mosquemos iremos a por ti. Si te inventas la crisis la pagas tú. Y si no, mierda al jefe y a la empresa. ¡Tú! Para que sea rico, hacen falta mil pobres. Para que sea rico.